Bolo 8. Desarrollo de capacidades interpersonales. Autoestima. La autoestima se crea en un proceso de comparación que involucra valores y discrepancias. El nivel de autoestima de las personas se relaciona con la percepción del sí mismo en comparación con los valores personales. Estos valores fundamentales han sido desarrollados a través del proceso de socialización. Grados de la autoestima. A pesar que el concepto de autoestima ha sido uno de los más confusos, cuestionados y analizados a lo largo de la historia de la psicología, la mayoría de expertos indican que se trata de un elemento que se halla de manera innata en cada individuo y que está expuesta a múltiples modificaciones a lo largo de nuestra vida. Por tanto, existen diferentes tipos de autoestima según si es alta o baja y estable o inestable. La autoestima es uno de los factores más relevantes para el bienestar personal y una clave para relacionarnos con el entorno que nos rodea de una manera positiva. La autoestima evoluciona y se desarrolla debido a la relación con el mundo, y cambia constantemente ya que está ligada al cambio de la sociedad. Diferentes contextos sociales y culturales corresponderán con distintas percepciones sobre lo que consideramos que es una autoestima sana. De acuerdo al autor y psicólogo, Louis Ornstein propone cuatro tipos de autoestima. Autoestima alta y estable. Las circunstancias externas y los acontecimientos de vida tienen poca influencia sobre la autoestima. Las personas con este tipo de autoestima se desenvuelven de manera abierta ya que no necesitan defender su imagen, se defiende sola. Además, la persona es capaz de defender su punto de vista sin desestabilizarse. Autoestima alta e inestable. Las personas con este tipo de autoestima tienen una elevada autoestima, pero son incapaces de mantenerla constante. Los contextos competitivos pueden tener un efecto desestabilizador. Responden con actitud crítica ante el fracaso, ya que estos son percibidos como amenazas. El individuo mostrará convicción al defender su punto de vista, pero no aceptará otros puntos de vista y tenderá a monopolizar la palabra en una discusión. La inestabilidad de la autoestima conduce a situar la autoestima como preocupación central y exige preservarla a cualquier precio y apelar a una actitud agresiva, para promoverla, o bien pasiva, para protegerla. Autoestima baja y estable. En los casos en los que hay una autoestima baja y estable, los eventos externos, sean favorables o no, no alteran la autoestima del sujeto, que no se esfuerza por promover su imagen personal y se infravalora. Los individuos con este tipo de autoestima son indecisos y tienen un gran temor a equivocarse. Estas personas no defienden sus puntos de vista ya que la valoración de sí mismos es siempre negativa, creen que no están a la altura. Este tipo de autoestima es muy frecuente en personas con tendencias depresivas, que a causa de su mentalidad pesimista no suelen percibir sus logros personales como tal, asumiendo que son fruto de la suerte o la casualidad. Autoestima baja e inestable. Las personas con este tipo de autoestima suelen ser sensibles e influenciables por eventos externos. En cuanto se enfrentan a un evento exitoso, su autoestima sube, pero en cuanto termina la euforia del momento, su nivel de autoestima vuelve a bajar. Es decir, que este tipo de autoestima está definido por su falta de solidez y la inestabilidad que presenta, la cual hace que sea altamente sensible a todo tipo de eventos, por irrelevantes que puedan parecer desde un punto de vista racional. Escala de la autoestima. La escala de autoestima de Rosenberg es quizás la medida de autoestima más utilizada en la investigación en ciencias sociales, habiendo sido traducida a 28 idiomas y validada interculturalmente en más de 50 países. El Dr. Rosenberg fue profesor de sociología en la Universidad de Maryland desde 1975 hasta su muerte en 1992. Es autor y editor de numerosos libros y artículos, y su trabajo en el concepto de sí mismo, en particular en lo que se refiere a la dimensión de la autoestima, es mundialmente conocida. Autoeficacia y autodignidad. Autoeficacia. Confiar en el funcionamiento de mi mente, capacidad de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido. Confianza en la capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran en la esfera de mis intereses y necesidades. Confianza conocedora en uno mismo. Autodignidad, seguridad de mi valor, una actitud afirmativa hacia mi derecho de vivir y felicidad. Autoeficacia y autodignidad son los pilares duales de la autoestima. La falta de alguno de ellos afecta enormemente, representan la esencia de la autoestima. Importancia de la autoestima positiva. Una autoestima positiva potencia la confianza, el ánimo, el interés y el deseo de intentar cosas nuevas, además favorece conductas prosociales y responsables. Sin embargo, una baja autoestima genera problemas en la escuela y falta de confianza y es la responsable de muchos casos de depresión, anorexia y drogadicción en adultos. Algunas claves que potencian la autoestima. Reforzar sus logros. Elogiarlos cuando hacen algo bien o se aproximan a la conducta deseada. Incentivar el desarrollo de responsabilidades. Dar oportunidad al individuo de tomar decisiones y resolver algún problema. Ofrecerles críticas constructivas cuando desempeñan su labor. Separar la actitud de la personalidad. Escala de autoestima de Rosenberg. La escala de autoestima de Rosenberg presenta 10 enunciados que están relacionados a cómo se valora la persona y la satisfacción propia. Las primeras 5 afirmaciones están realizadas de manera positiva, mientras que el resto están formuladas de forma negativa. Falsos estereotipos. La verdadera autoestima no se expresa mediante la autoglorificación a expensas de los demás, o por medio del afán de ser superior a otras personas o de rebajarlas para elevarse uno mismo. La arrogancia, la jactancia y la sobrevaloración de las propias capacidades revelan una autoestima equivocada, y no un exceso de autoestima. La autoestima es la base fundamental para que el ser humano desarrolle al máximo sus capacidades, es el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad personal. La comodidad no es autoestima. Una persona con autoestima baja o equivocada, cualquier estímulo positivo, a lo más que podrá llegar, será a hacerla sentir cómoda o, a lo sumo, mejor con respecto a sí misma únicamente durante un tiempo. Por lo tanto, los bienes materiales, o las relaciones sexuales, o el éxito, o el aspecto físico, por sí solos, producirán sobre esa persona comodidad, o bien un falso y efímero desarrollo de la autoestima, pero no potenciarán realmente la confianza y el respeto hacia uno mismo. La autoestima no es competitiva ni comparativa. Paradójicamente, la mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el autorrespeto fuera de sí mismas, motivo por el cual están abocadas al fracaso. Según Nathaniel Branden, la autoestima se comprende mejor como una suerte de logro espiritual o mental, es decir, como una victoria en la evolución de la conciencia. Así, la autoestima proporciona serenidad espiritual, la cual a su vez permite a las personas disfrutar de la vida. El estado de una persona que no está en guerra ni consigo misma ni con los demás es una de las características más significativas de una autoestima sana. La autoestima en el mundo real. El concepto que una persona tiene de sí misma y de los demás, y lo que una persona siente por sí misma y por los demás, son la base de las relaciones humanas, y, por lo tanto, decisivos para las contingencias del ser humano. Lejos del concepto ideal de autoestima que la psicología humanista propugna, desligada completamente del ego, las personas normalmente conviven con este, debiendo lidiar continuamente con sus consecuencias, o, dicho de otro modo, el altruismo puro, salvo en personas de gran bondad y dedicadas íntegramente al desarrollo espiritual, raramente se encuentra. Liderazgo. El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Tipos de liderazgo. Los tipos de liderazgo son los distintos conjuntos de actitudes, habilidades y formas de dirigir procesos con grupos de personas y que favorecen los resultados de una organización. Liderazgo desarrollador. Un líder desarrollador es aquel que se ocupa del crecimiento de las personas de su equipo, quien entiende que su misión trascendental en el liderazgo es desarrollar a todo su equipo para que sean mejores profesionales y mejores personas hasta el punto de convertirse en líderes por sí mismos. según la formalidad en su elección. Los líderes formales tienen autoridad y ciertos derechos y privilegios de los que carecen los líderes informales. El liderazgo formal es donde una persona es oficialmente designada como líder de un grupo, según la relación entre el líder, sus seguidores y subalternos. Líder liberal, delega a sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. Líder proactivo, promueve el desarrollo del potencial de las personas, de la forma que un jardinero cuida y potencia su jardín. Líder audaz, es capaz de relacionarse con muchas instituciones y personas. Persuasivo, crítico, con mirada positiva. Oratoria. Oratoria es el arte de la comunicación clara y objetiva con el público, uniendo el lenguaje verbal y el corporal. Los grandes oradores de nuestra historia son reconocidos por su poder persuasivo y su elocuencia para defender sus ideas. La oratoria dentro del liderazgo es un arte, tiene cuatro elementos: orador, discurso, público y propósito, lo que permite ser profesional. Su duración es de 7 minutos con un inicio, un desarrollo y un cierre. Existen otros elementos: una idea, expresión oral, expresión corporal, imagen, material, recursos y público. El miedo a hablar en público se conoce con el término glosofobia, que proviene del griego gloso, que significa lengua, y fobos, que es miedo. La fobia es la exageración de una emoción normal y corriente, que es el miedo. Para el ejercicio de la labor de policía comunitario, el temor a expresarse ante el público en la comunidad traería dificultades de comunicación entre el policía y la comunidad, ya que esta actitud no permitiría que se acceda a la información que pueda brindar la población y menos coordinar acciones para combatir la inseguridad en el sector asignado. Relaciones públicas. Las relaciones públicas son personas que se encargan de establecer un conjunto de acciones de comunicación estratégica. Su objetivo consiste en obtener un resultado mediante herramientas de investigación y técnicas de comunicación. Las relaciones públicas son parte inseparable del ejercicio empresarial y organizativo hoy en día. Pueden ser una forma de aproximar las empresas a su público, o bien un mecanismo para humanizar algunas grandes corporaciones cuyo funcionamiento se parece más al de una máquina.